Hola a todos amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde. Hoy otro podcast, hoy más historias. Pero antes un dato personal, una exclusiva, amigos. Ayer inicié la portabilidad a Yoigo. Sí, al final he decidido que había que es suficiente con 8 gigas, con la tarifa de 8 gigas de Yoigo. Al menos la podré usar durante 6 meses sin necesidad de permanencia, por lo tanto puede cambiarla en cualquier momento. Un plan que tengo es a los 6 meses hacer la portabilidad a Pepephone, simplemente llamadas con la tarifa de datos de Econet. No es mal plan, ¿verdad? También es cierto que ahora no estoy consumiendo muchos datos, por lo tanto, la verdad es que no sé si... bueno, supongo que 8 GB va a ser más que suficiente. Y ya adentrándonos en nuestros temas, dentro de las cosas raras que voy encontrando en Internet, he encontrado un artículo en la página web Computer World, un artículo del no tengo la fecha, lo siento. Es un artículo que trata sobre el asunto de las cámaras corporales que algunos cuerpos y departamentos de policía están utilizando. Sabéis que debido a abusos policiales y muertes que se han producido en Estados Unidos, la comunidad está muy concienciada y ha llegado a haber incluso disturbios por motivo de estos abusos, de estas muertes que hay. La solución que se ha venido a pensar es dotar a los policías de cámaras corporales, cámaras que llevan en el pecho y que graban continuamente. De forma que si algún policía pues, se le va la mano, pues quede registrado y se digamos que ya no es el testimonio del policía, sino lo que la cámara ha recogido. Desde que equiparon a los policías con estas cámaras, ha descendido un 71% las quejas de los ciudadanos y un 38% ha descendido el uso de la fuerza por los policías. 2 meses de equipamiento con cámaras y un total de 319 cámaras que fueron entregadas a los policías del departamento de Birmingham, en Alabama. Las cámaras han sido tan efectivas y los resultados, los porcentajes son evidentemente muy efectivos. Por lo tanto, el departamento de policía pues ha decidido pues adquirir otras 300 cámaras. ¿Qué os parece? De la empresa Taser International. Bueno, el precio ha sido elevado. Sin embargo, el precio de las cámaras, que ha sido alto, se queda pequeño si lo comparamos con el precio del almacenamiento online. La policía contrató 5 terabytes de almacenamiento online en la empresa Evidence.com, que es una empresa que está construida sobre los servicios de Amazon Web Service. Y en 2 meses han necesitado 1,5 terabytes de almacenamiento y planean que en poco tiempo pues, van a alcanzar los 5 terabytes de almacenamiento contratado. Así que, según el responsable de tecnología, el problema principal, más que el hardware, es el precio del almacenamiento. Bueno, me parece una solución interesante, me parece una solución cara, pero me imagino que los policías no estarán muy contentos con que graben todo lo que hacen. Ahí la privacidad del policía, bueno, queda un poco como en entredicho, pero se van a evitar, eso sí, los abusos. Yo hace tiempo estuve visitando un despacho donde el dueño del despacho estaba en la primera planta y me resultó un poco extraño porque había 2 altavoces que emitían ruido continuamente y cuando me di cuenta es que el dueño grababa el audio de la primera de la planta de abajo, que era donde estaban 3 empleadas trabajando. Por lo tanto, oía todo lo que ellas hablaban y además tenía 2 cámaras que registraban en blanco y negro todo lo que pasaba. El control de los empleados era total. me llamó muchísimo la atención y pensé cómo se sentirían esas chicas. Me imagino que a los policías no les tiene que hacer ninguna gracia pues que queden registrados. Pero también me imagino que habrá policías que estén a favor, ya que, bueno, no tengan nada que ocultar, ¿no? Incluso, pues, les beneficie, ya que, pues, bueno, la imagen del cuerpo de policía no quede tan en entredicho. La siguiente noticia es de la empresa, de la web thenextweb.com del 8 de septiembre de este año. Y dice que el gobierno alemán se ha comprometido a desplegar 50 megas de ancho de banda para todos los ciudadanos en el 2018. 50 megas de ancho de banda en todo el territorio. Bueno, la noticia dice un poco, bueno, cómo van a cubrirse los gastos, ¿no? La Federación Alemana va a contribuir con el 50% del coste y luego programas de dotación económica, la comunidad, etcétera, pues van a completar el resto. Ahora mismo, según thenextweb.com, la conexión promedio es de 11 megas. 11 megas. Bueno, esto debe ser bastante relativo, ¿no? Pues sí, claro, aquí en España habría que ver cuánto es la conexión media, porque claro, en las ciudades sí tenemos fibra óptica. Movistar se ha comprometido a ofrecer 300 megas simétricos, pero incluso en las ciudades, yo vivo en Madrid, no todos tienen fibra óptica ni cable. Todavía hay mucha gente que tiene ADSL y todavía hay mucha gente que dice, bueno, yo con mis 10 megas de ADSL, con mis 5, 6, 7 megas, pues voy que chuto. Bueno, me imagino que en Alemania ocurrirá igual. Quizás, en Alemania no ocurre tanto como en España, ¿no? Yo visito mucho Inglaterra, Reino Unido, y yo veo que en España se produce una concentración mucho mayor en grandes ciudades, mientras que yo en sitios como Inglaterra pues veo pueblos por todos lados. Tú vas por la carretera en Inglaterra y vas viendo pueblos, pueblos, pueblos. Tú aquí en España coges el coche y te pones a acercar kilómetros y ves páramos desolados sin nadie en el horizonte. O sea, venga campo, campo, campo y nada más. Quizá eso haga que al estar la población más dispersa pues no facilite tanto el equipamiento de banda ancha. De todas formas, leía hacía poco que Movistar como que se iba a comprometer, no sé si era Movistar, sí, Movistar se iba a comprometer a poner fibra óptica en poblaciones mayores de unos pocos cientos de habitantes, lo cual me pareció bastante interesante. Bien, la conectividad es un hecho y es un acelerante del desarrollo, aunque luego lo utilicemos para hacer tonterías. La siguiente noticia es de Gizmodo.com. Todos sabéis que se ha formado un follón bastante importante en Estados Unidos con la empresa Ashley Madison. Ashley Madison es una página web de contactos entre personas casadas, o como dicen algunos, contactos para adúlteros. Es una página web bastante grande y, bueno, pues hace poquito fue hackeada y los datos de los clientes pues quedaron expuestos y los hackers se dedicaron a chantajear a los clientes de Ashley Madison, en plan, o me das X dinero o se lo digo a tu mujer y a tu familia, o si eres político lo hago público, o si eres un ministro religioso pues se lo hago saber a tu congregación. De hecho, ya hay varios casos de suicidio que no se sabe todavía si son consecuencia directa del chantaje de los hackers a Ashley Madison. Pero la noticia no ha acabado ahí. Y es que resulta que Ashley Madison, al principio, cuando era una empresa desconocida, era una página de contactos desconocida, pues no tenía clientes. Y no tenía clientes, pero quería captar clientes. ¿Sabes que hay muchos bares y muchos garitos que dejan pasar gratis a las chicas? Y ya una vez que hay chicas dentro del local, pues ya los chicos vienen a continuación. ¿Pero qué ocurre cuando todavía no entran las chicas? Bueno, pues los programadores de Ashley Madison crearon un software, un bot, que se le llamaban Sensuous Kitten, gatita sensual. En los documentos que encontraron de estos fembots, como dicen algunos, se les conocía como ángeles, angels. y el fin era pues simplemente atraer el uso de clientes. Para que no parecieran bots, el equipo de desarrolladores lo que hicieron fue perfeccionar a estas mujeres ficticias, de modo que enviaban correos electrónicos, mensajes en el chat, para que los hombres se engancharan e ingresaran en la red pagando desde 60 a 290 dólares para continuar la conversación. Como consecuencia, el 80% de las primeras compras de Ally Madison correspondían a hombres que pensaban que estaban hablando con una mujer cuando en realidad estaban hablando con un fembot. No sé cuántos os acordáis de aquel episodio de Futurama en el que Philip J. Fry se enamora de una robot y le dicen sus amigos de la empresa de mensajería: pero bueno, es que tú nunca has ido a las clases de higiene sexual robótica, donde les enseñaban que no era, que no estaba bien tener sexo o enamorarse de un robot. Pues bueno, a todos nos viene a la cabeza la alucinante película Her, ella, que salió este año con Joaquín Phoenix. Una película muy interesante de un sistema operativo que en realidad es ni más ni menos que una inteligencia artificial. Todavía nos queda para la inteligencia artificial, pero aunque no estamos hablando de ciencia ficción, sí es posible, bueno, sí es posible ya, con la tecnología que tenemos ahora mismo, que tengamos bots conversacionales capaces de engañar a un humano. Hay un test que se llama el test de Turing, esto viene del matemático y criptólogo británico Alan Turing, que, bueno, fue uno de los pioneros de la informática y, bueno, a raíz de este señor, que hace, salió este año una película, pues se realiza un test que tiene como objeto hacer creer a un humano que al otro lado de la conexión a internet no se encuentra un software, sino una persona. Bueno, la verdad es que es un tema vergonzoso para Ally Madison, aparte de la seguridad que la han reventado, y el asunto de que, bueno, se dedicaron a engañar gente, y por supuesto muy denunciable. La cuestión es que es una página para adúlteros, ¿no? ¿Quién va a ser el guapo que va a decir: a mí me habéis estafado porque yo en el año tal pagué 290 dólares para hablar con una señorita que se llamaba así, ¿no? Creaban perfiles falsos y todo, ¿no? Con sus fotos falsas y todo. Lo que sí que tenemos que reflexionar es que cada vez se está hackeando más y más. Y aunque también se está perfeccionando el mundo de la ciberseguridad, cada año salen noticias de sitios web hackeados. Ha sido hackeada Amazon, ha sido hackeada la NASA, el gobierno de Estados Unidos, Ally Madison, casinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva a ese cómic del que ya os he hablado, que se llama The Private Eye, ¿no? ¿Qué ocurrirá cuando, imaginaos que un día el software de hackeo y las capacidades de los hackers son tales que no hay sistema que se les resista? Es decir, haya cierta gente que sean superpoderosos y puedan entrar en cualquier sitio, robar la información que les dé la gana y hacer el daño que quieran. Bueno, pues esto ya lo vemos en muchas películas, ¿no? En la novela Soy Pilgrim, de la que tengo que grabar y hablar con el amigo Rupert, aparece un personaje que se llama Battle Boy, que es un hacker, que ya es un personaje que está apareciendo en casi todas las películas. En Misión Posible está el negrote eso grande, que es un super hacker que se mete donde le da la gana. Y al final, la conclusión que sacas después de ver estas películas es que el único sistema que es realmente seguro es el sistema que está, es autónomo, que no está conectado a ninguna red. Interesante, ¿no? Ahí queda eso. Bueno, otra noticia que me viene a la cabeza, que me resultó muy interesante, era de un tío. Un tío que era un hacker. Digo, era un hacker porque murió en circunstancias extrañas y ya ya no está entre nosotros. Y este tío había descubierto un sistema para hackear cajeros automáticos. Y de hecho iba a dar una charla en la DEF CON de Las Vegas, esas conferencias de hackers que hay en Las Vegas, que son muy antiguas. Uno de los juegos de la DEF CON consiste en averiguar cuál es el agente del FBI, lo cual es bastante fácil, ¿no? Entonces es una especie de pasatiempo para los hackers que asisten a esa conferencia. Y de hecho ya los agentes del FBI ni siquiera se preocupan en ir disfrazados, sino que van ahí y cuando les saludan desde el micrófono, pues los tíos saludan diciendo hay que fastidiarse, ¿no? Pues este tío iba a dar una charla sobre su... iba a hacer una charla sobre el hackeo y como un poquito su técnica, pero murió. Murió de un infarto. ¿Estas muertes por infarto no os parecen sospechosas? No sois los únicos que pensáis eso. Una noticia más del diario online India Times. India Times. Un adolescente, bueno, un chico de 17 años, un chico ruso, conocido como Rustam, se rompió la pierna y como consecuencia de la convalecencia forzosa, pues se aburría mucho, así que pues se dedicó a jugar al juego Defense of the Ancients, o conocido como Dota. El tipo que vivía en un pueblo llamado Ukali, en el sur de la República de Bashkortostán. Suena muy divertido. O sea, tienen que ser los chavales adolescentes del pueblo de Ukali en la República de Bashkortostán. Bueno, tienen que tener un fiestón y un ambiente alucinante. Bueno, pues el muchacho se aburría, se enganchó al Dota y terminó muriendo. Terminó muriendo por el agotamiento y el tiempo que le dedicaba a eso. Al principio jugaba 6 horas al día, más o menos, que es una cosa que hay muchos chavales que se pasan 6 horas y más jugando. Pero cada vez jugaba más y más y solo paraba para echarse una siesta y comer algún snack así rápido. Bueno, los padres del chaval este, los padres que vivían con él en la casa, que tú dirías, bueno, ¿y estos padres no se daban cuenta que el hijo estaba pasándose de la raya? No, los padres dijeron, hombre, nosotros escuchábamos a nuestro hijo darle al teclado. Pero claro, cuando dejamos de escuchar que le daba al teclado, ya nos preocupamos. O sea, los tíos es que ni abrían la puerta del cuarto. Y cuando dijeron, cariño, ¿no se te hace raro que ya no suene el teclado de nuestro hijo? Abrieron la puerta y estaba ahí el muchacho cadáver. No es el primer caso de fallecidos dedicados ahí a jugar a lo bestia. En marzo de este año, un chico de 23 años, chino, gamer, él murió después de estar 19 horas consecutivas jugando a World of Warcraft en un cibercafé de Shanghai. Alucinante, ¿verdad? Bueno, penúltima historia. El trabajador robot. Bueno, muchos conocéis la revista Wired.com. Es una revista que veréis en los kioscos, pero tiene una edición online donde puedes leer prácticamente todo. Está muy, muy, muy interesante. La revista Wired tiene un artículo el 9 en septiembre del 2015 que se llama Mi vida como un robot. Mi vida como un robot. Bueno, el título es más largo, ¿no? Y es básicamente un trabajador que está a 3.000... sí, creo que he leído así, a 3.000 millas de la redacción de Wired y, bueno, bueno, un señor no, es una chica. Y trabaja, teletrabaja. Es básicamente, pues, teléfono, Twitter, mensajería, etcétera, etcétera, Skype. Pero bueno, han ideado una nueva forma que es, bueno, no sé si habéis visto ese episodio de Big Bang Theory en la que Sheldon Lee Cooper se inventa una especie de robot, ¿no? Con una pantalla y se va moviendo de un lado para otro. Bueno, pues esto es más o menos lo mismo. ¿Habéis visto estos en las calles a algunos policías patrullando con un Stepway? Estos aparatitos que tienen 2 ruedas y un manillar y un giroscopio. Bueno, pues ese aparatito con un iPad. Bueno, pues el iPad tiene una cámara frontal y trasera y con eso, pues, digamos que esa teletrabajadora pues se iba moviendo por la oficina Y en este artículo de la revista Wired, pues ella va contando pues cómo es la vida como robot. Claro, pues ella dice que se siente como un robot. Y escribe un diario, que está muy interesante, donde habla pues un poco de lo que es vivir como un robot, ¿no? Que a veces estás hablando con alguien y le estás mirando al pecho, no le estás mirando a la cara, porque está, el iPad está orientado a una altura pensada para gente sentada, no para gente de pie. Y que cuando va por ahí andando, pues la gente le hace fotos, ¿no? Como si fuera una rareza. Y que también a veces pues va al comedor de la empresa y está haciendo la cola con compañeros con los que está hablando. Oye, ¿qué tal? Que no sé qué, no sé cuánto. Va al comedor y luego piensa, y bueno, estoy aquí por acompañar a mis compañeros, pero yo, evidentemente, comer no voy a comer. Bueno, es un artículo muy interesante que nos hace pensar en el teletrabajo y, bueno, en cosas de las que habla la ciencia ficción y que hoy en día, con nuestra cutre tecnología, bueno, quizás no tan cutre, pues ya es posible. Y el último, la última noticia que quiero compartiros es una noticia bastante perturbadora. Aparece en la página web motherboard.vice.com. Placa madre o placa base, como decimos en España, placa base, .vice.com. Bueno, la noticia es la siguiente. Hay una empresa que se dedica a fabricar asientos de bebé para coches. Estas sillas de bebé, que ya sabéis que desde hace un tiempo pues son obligatorias. Si tú tienes un niño menor de X años, tienes que comprarte una de estas sillas para que esté tu bebé. Ahí te puedes gastar lo que quieras. Bueno, pues hay una empresa que fabrica unas sillas muy modernas para bebés y pues las distribuyen en varios países. Principalmente esta empresa se distribuye en Colombia. Esta empresa es una empresa italiana que desarrollaron una empresa de hackeo. Y luego esa empresa fue comprada por otra empresa, que es la empresa que fabrica estos asientos para bebés. ¿Pero qué ocurrió? Que hubo gente que se dedicó a investigar estas sillitas de bebé. Y estas sillitas de bebé tienen ocultas varias cámaras. Tienen una conexión a internet desde móvil y además tienen GPS, tiene una tarjeta flash con la cual van transmitiendo tanto la posición como las imágenes que graban. Allí, en Colombia, los vende la empresa LMV Electronics, que es una empresa británica que fue a su vez comprada por otra empresa, que fue comprada por la empresa italiana. De acuerdo a un sitio web que se dedicó a investigar esto, pues seguramente detrás de estas sillitas para bebé se encuentran simplemente dispositivos de espionaje y de vigilancia al servicio de los servicios de inteligencia de ciertos países. ¿Quién? Pues seguramente los Estados Unidos, que son los que más recursos tienen y los que son más dados a espiar a todo el mundo. Hace poco salió que tenían que los Estados Unidos, que la NSA espiaba el teléfono de François Hollande, de Angela Merkel, y el Obama tuvo que pedir disculpas y decir, no, ya no espiamos, Merkel, perdona, que ya no te espiamos más, de verdad, que te lo juro por mis dos hijas y por Michelle Obama, mientras le crecía la nariz. Interesante, ¿verdad? Interesante que... Interesante pensar que nos están vendiendo juguetes envenenados. He oído por ahí que la empresa china Huawei, que vende muchos routers, que vende antenas de telefonía móvil, pues bueno, los estadounidenses no les compran material a los chinos porque saben, les consta, y es una cosa que no nos extraña a ninguno, que tienen puertas traseras, que están hackeados y que van a interceptar con toda seguridad las comunicaciones. Es más, cuando ya los americanos han pillado a mogollón de espías chinos, y ellos hacen lo mismo. Por lo tanto, bueno, y pensad también en los sistemas operativos. Hay muchos países que no usan Windows porque les consta que nos están cogiendo datos. Y ahora con Windows 10, mucho más. O sea, no hay ninguna duda de que Windows 10 captura datos nuestros y se los pasa a Microsoft, y que hay una leyenda por ahí que dice que Windows tiene dos puertas traseras, dos backdoors, y una de las llaves de las backdoors la tiene la NSA. Esa es la noticia. La noticia, el asunto de los bebés. También se me vienen a la cabeza más asuntos. ¿Os acordáis de las Smart TVs que Samsung fabricaba? Y que Samsung misma reconocía en el acuerdo de licencia de usuario, y cito textualmente: por favor, tenga presente que las palabras pronunciadas incluyen información personal o confidencial. Estoy leyendo, ¿eh? Esta información será uno de los datos capturados y transmitidos a un tercero a través del uso de reconocimiento de voz, escribió Samsung en la política de privacidad de la Smart TV. Luego, pues hubo alguien que se leyó la política de privacidad, ese rollo farragoso y oscuro, y dijo: ostras, que las teles están grabando lo que decimos en casa. Claro, pero ¿qué os parece? O sea, nosotros que nos dedicamos, bueno, que tenemos, somos fans del tema de la tecnología, no nos extraña lo más mínimo. Tenemos micrófonos por todos lados. Tenemos cámaras por todos lados. Y lo que es más, tenemos conectividad por todos lados. Por lo tanto, cualquier gobierno puede activar remotamente micrófonos, webcams y ver lo que hacemos. Muchos hackers tienen con un velcro tapada la camarita webcam del portátil porque saben lo fácil que es hackear una webcam y luego chantajear a la gente. Pero vamos un paso más allá. Últimamente se habla mucho del Internet de las cosas. El Internet de las cosas. Es decir, que cada dispositivo esté conectado a Internet, formando parte de una gran red, y esté recibiendo órdenes y pasando datos. Pensad lo siguiente. Los intereses de los gobiernos y de todo el mundo son que la banda ancha esté más y más popularizada. Es decir, que haya conectividad. Yo digo una cosa. Ahora mismo todos pagamos con gusto y con mucho gusto una conexión a Internet. Imaginad que nadie estuviera interesado en contratar Internet. Imaginad un mundo en el que la gente dice: sí, hay Internet, pero yo paso. Paso. Os garantizo, os apuesto lo que sea, de que harían Internet, de Internet, algo obligatorio. Dirían: ya, tú no quieres Internet, pero el gobierno te lo va a dar gratis. Para que tú tengas Internet, porque es un derecho y tal, igual. ¿Por qué nos darían Internet gratis? Para así saber más de nosotros. Las empresas quieren saber a qué hora te levantas, si duermes bien. Cuando navegas por Internet, ¿dónde compras? ¿Qué búsquedas haces? ¿Qué palabras te interesan? ¿Qué anuncios visitas? ¿Qué páginas visitas? ¿A qué hora empieza y cuándo te vas? ¿Dónde estás en cada momento? ¿Quieres saberlo todo de ti? Pero los gobiernos también. Y alguno dirá: converso, ya sí que se te ha ido la olla. Ya, bueno, te has disparado. No. Hay países donde la conectividad móvil es casi cero. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues que empresas como Google, como Facebook y muchísimas otras empresas están inventando cómo pueden desplegar globos aerostáticos o drones que ofrezcan de manera gratuita una conectividad básica para que esa gente se conecte. Algunos podemos pensar: oye, pues mira, qué bien, ¿no? Qué bien, están haciendo algo altruista y bueno. Pero otros pueden pensar: no están haciendo algo que ni altruista ni bueno. Lo que están haciendo es: chicos, nos importa un pimiento que tengáis agua potable, que tengáis escuelas, que tengáis hospitales. No nos importa nada. Nos da igual si vuestros niños beben agua de una charca y si vuestras mujeres paren en mitad del campo como si fueran un animal. Pero queremos que tengáis internet porque queremos saber qué hacéis, de qué habláis y queremos venderos cosas. Este es el internet de las cosas. No solo dispositivos avanzados que se dedican a servirnos como si fueran pequeños esclavos, sino en realidad pequeños espías que están por todos lados grabando lo que hacemos y anotando cuidadosamente, como si fueran un pequeño agente de la KGB o de la Stasi, todo lo que estamos haciendo. Este es el internet de las cosas. ¿Conspiración? No, en absoluto. Esto es riguroso. Hemos vendido nuestra privacidad. Lo que pasa es que encima nosotros pagamos por la conexión. Deberían de dárnosla gratis. Porque ellos quieren que tengamos conexión gratis. Ellos quieren saberlo todo de nosotros. Amigos, esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Y os recuerdo que vendo mi Note 4 a un precio de risa y mi iPhone 6 Plus también. Por favor, que me lo quitan de las manos. Esta es la parte de publicidad, ¿eh? Ya acabo. Gracias a todos, un saludo amigos y hasta pronto.